Pepa. ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Estamos en directo, arrancando Asesino el Rock and Roll, en esta tarde de sábado 7 de mayo. Bueno, supongo que ahora estará mucha peña pendiente del fútbol. Y si alguno estáis en directo escuchando el programa, pues bienvenidos, bienvenidas. También los que nos escucháis luego a través del podcast, repeticiones en Irola y bueno, todas estas historias. Aquí seguimos avanzando en esta temporada 2021-2022. Y hoy volveremos a tener por aquí a una banda invitada, siempre con la ilusión que nos hace de recibir a grupos jóvenes, y en este caso de Bilbao, y unos chavales que hacen rock and roll bastante clasicote, algo que no deja de sorprender en cierto modo. Y bueno, son Lady Hayes, tienen ya un disco publicado y estaremos charlando con un par de componentes de este cuarteto de Bilbo dentro de un ratito aquí en Asesino el Rock and Roll Irola Irratia. Y mientras tanto, alguna que otra novedad. Empezamos con una banda de Logroño a la que le tenemos mucho cariño y llevamos siguiendo ya desde hace un puñadito de años. Ellos son el Cuarto Verde, que nada, pues han lanzado un tema avance con videoclip de lo que va a ser su nuevo trabajo, que se publicará completo el próximo otoño. Y bueno, pues la canción en concreto se titula Salud. Es avance de ese, creo que quinto, puede ser quinto disco del Cuarto Verde, un poquito perdido con las cuentas. Y bueno, pues desde Logroño en los últimos tiempos tuvieron algún cambio en la formación y tal, pero bueno, ahí sobre todo desde el minuto cero siguen al pie del cañón Odón como guitarra y voz principal de la banda. Y también está Davis, por supuesto, al bajo. Y los nuevos componentes, que estamos un poquito todavía por conocerles poco a poco. Y nada, este Salud es el avance de lo que va a ser su nuevo disco. Aquí va sonando ya el Cuarto Verde, desde Logroño. Salud y buenos alimentos y dos sillas plegables en el monte San Lorenzo. Somos la razón del suicidio del tiempo y una canción con dos copas de vino y una conversación de lo humano y lo divino. No pido más, nada más. Solo espero que la duda me transporte a otra pregunta que no tenga respuesta. Baila otra vez, giremos el planeta meneando los pies hasta cruzar las líneas paralelas. Con su cuerpo puede ser, si de verdad quieres. buenos alimentos y dos sillas plegables en el techo del convento. Somos la razón del suicidio del tiempo. Bueno, pues hasta ahí ese temita, ese salud de lo que será el nuevo disco del Cuarto Verde de Logroño. Ayer mismo presentaban este avance, este videoclip, con un concierto también allí en su ciudad, en la Sala Fundición, y seguro que todo fue maravilloso. Y bueno, pues eso, seguirán, supongo que, soltando temitas poco a poco hasta que llegue el momento de presentar ya el disco al completo después del verano. Eran el Cuarto Verde y ahora nos vamos hasta Sevilla y vamos a escuchar a una banda que ya tiene casi disponible su primer trabajo, que va a ser un EP de 4 canciones. Ellos son Montaña, es desde Sevilla, como os he dicho, esta banda dentro de la escena del punk, del hazlo tú mismo, del do it yourself, y con ese punk que se escapa quizás de lo clásico, de lo que podemos entender por el punk más convencional y que ya en los últimos años pues tantas cosas interesantes nos está dando. Post-punk, bandas con el toque, como tienen Montaña, en cierto modo un toque bailable y tal en algunos temas y en otros más oscuros, y con gente que está involucrada en la escena de Andalucía en otras bandas como pueden ser Tentáculo, Doctrina y algún que otro grupo más. Y nada, pues próximamente estará disponible el disco físicamente en vinilo, 7 pulgadas de 4 temas a modo de EP, y con, bueno, como siempre, una coedición de un puñado de sellos totalmente underground, independientes y do it yourself, entre los que están, bueno, hasta está la propia DDT de aquí de Bilbo, sellos como Tormenta de Ideas, Malditos Vinilos, Frontal Distribución, Malmai Records, Producciones Tudancas, Colilla Records, y bueno, pues todo esto para presentar a Montaña, que por cierto, pronto les tendremos por aquí, luego os lo comento un poquito mejor. Y vamos, se puede escuchar los temas, por ejemplo, a través de la página de Bandcamp del sello Producciones Tudancas de Santander, y vamos a empezar con esto que se titula Creo. Y este es el sonido de Montaña. A bailar. Oh, Ah, qué bueno suena esto. Montaña desde Sevilla, y pronto les tendremos por aquí, y van a estar tocando además para la fiesta segunda celebración a lo grande del 35 aniversario de Irola Irratia, el 4 de junio en Arrigorriaga, en Quirolac. Pues será una de las bandas que estén en esta fiesta del 35 aniversario. Bueno, estarán también Feline desde Guernica, Oki Moki de Guetaria y Ayotz desde Bilbo. Y luego habrá, pues bueno, habrá pinchadas, estará acá DJ y Debbie Winchester, y habrá más cosas desde bien tempranito, desde mediodía, por decirlo de algún modo, ¿no? Así que lo iremos anunciando, y tomad nota, es una buena ocasión para ver a esta banda sevillana en esta fiesta de la Irola, celebrando el 35 aniversario. Hay entradas ya a la venta en la DDT, son 7 euritos lo que hay que aportar para disfrutar de lo que va a ser seguramente una jornada de esas memorables, ¿no? Como suele suceder con este tipo de eventos, y desde aquí pues muy contentos de poder hacer disfrutar a la gente de todas estas bandas, y sobre todo de la presencia de lo que es una radio libre como Irola Irratia, con 35 años ya de andadura, ¿no? Así que seguimos presentando temas de montaña de este primer trabajo, de este EP de 4 canciones, y vamos con esto que se titula Finlandia. Sin darme cuenta, estoy en una espiral. Ya habéis comprobado que en este tema que acabamos de escuchar, Finlandia, el sonido se ha tornado quizás más oscuro, más contenido y con otro aire diferente al de la primera canción que hemos oído. Y por ahí van un poquito los tiros. Esta que va a sonar ahora se titula Montaña, la que da nombre también a la banda, y también puede ser un buen ejemplo y un tema bastante representativo de lo que es el sonido de esta banda sevillana, sonando ya con su primer trabajo. Hasta ahí tres temitas hemos oído de Montaña, desde Sevilla, y bueno, lo que os comentaba, que les tendremos el 4 de junio en la fiesta 35 aniversario de Irola Irratia en Arrigorriaga, así que estad atentos, atentas, y bueno, seguiremos informando mientras seguimos disfrutando desde Irola Irratia de una nueva edición de Asesino el Rock and Roll y presentando cositas que hemos, bueno, que nos han llegado como avances, novedades esta semana bastante interesantes. Y ahora vamos con, bueno, pues con Andrés Macarrone, que es miembro de la banda madrileña Macarrones, ya con, bueno, bastante veterano de la banda, bastante veteranos ellos también en esto del rock and roll, y que dejaron, por cierto, un último disco buenísimo en una onda más power pop de lo que venían haciendo quizás, que yo creo que en cierto modo también se ve reflejado en esto en lo que está metido Andrés Macarrone en solitario, metido de lleno para sacar sus propias canciones, que quizás pues no, su creatividad es tanta, ¿no? Digamos, y su talento, que lo mismo te crea un juego de mesa que compone sus temitas y ahora está dispuesto a sacar pues un primer trabajo en solitario bajo el título de Árboles. Creo que va a tener 6 canciones, si no, tenía por aquí el dato. Y bueno, pues ha lanzado un tema así como single o como avance o como presentación de este proyecto en solitario, Andrés. Los Árboles se va a titular lo que sí, ese primer trabajo. Lo va a editar en CD. Está pues intentando hacerlo vía crowdfunding, para financiar un poquito la salida de ese CD. Y bueno, toda la información que queráis pues está en su página de Facebook. que la tiene abierta, como Andrés Macarrone. Y si os gusta esto que vais a escuchar, pues estad un poquito atentos y apoyando esto que tiene muy buena pinta, porque la canción, Muñeco de Cera se titula, me ha parecido absolutamente sublime y que engancha y que tiene algo bastante, bastante personal, ¿no? Muñeco de Cera, Andrés Macarrone con sus canciones en solitario, esto promete y mucho. Andrés Macarrone, su proyecto en solitario, la verdad es que es un temazo, me parece una gran canción. Y si quizás esto lo hubiese parido, yo que sé, una banda ya con un apoyo, con un repertorio, con un tal, o con, no sé, o con una fama, por decirlo en así, claro, esto podría ser un auténtico hit. Sin peinar, bailando no se sabe con quién, flota el recuerdo. Sí, sí, sí, gran canción, Andrés Macarrone. Esto promete, serán 6 temas, sí. El título del disco va a ser Los Árboles. Pues nada, más información en su página de Facebook. Podéis contactar y si os ha gustado esto, seguramente os gustará todo el disco, que me imagino que Andrés irá poniendo algún que otro temita más. Dale, lo dejamos ahí. Vamos con uno de los nuestros, con uno de nuestros grupos más cercanos, desde Baracaldo, Tipa, Rackers. Que bueno, han soltado ya 3 temas de lo que va a ser su nuevo trabajo, que no sé cuándo está previsto que vea la luz. Grabado está ya, sin duda, ya, y nada, con ganas de escucharlo entero. Ya tenemos esos 3 temas, ya habían ido soltando alguna canción en sus últimos conciertos en directo, y precisamente hoy sábado, si nos escucháis en esta tarde de sábado 7 de mayo, están tocando en Gasteiz junto a Beggy Truck, banda local, en Orbain, ¿no? Orbain Kultur Elkartea, creo que es el garito, bueno. Y nada, Tipa Rackers, su nuevo disco, escuchamos para empezar este Noche Tranquila, que creo que va a ser el título genérico del nuevo trabajo de los Tipa. ¡Vamos! Escuchando lo nuevo de los Tipa Rackers, esto se titula Se te ve. Vamos a darle un poquito para atrás. ¡Vamos, Se te ve! ¡Gracias! ya que estamos, vamos a dejar que suene la tercera canción que nos han lanzado los Tibarrackers de su nuevo trabajo, así como ya para poner los dientes largos y para hacer un avance en condiciones, vamos a escuchar Relato Tenebroso. Vale, bueno, pues ahí quedaban los tres temillas que han soltado los Tibarrackers de lo que va a ser este nuevo trabajo, Noche Tranquila, creo que se va a titular. Así que estaremos atentos y a ver si cuanto antes esté, pues mejor. Porque digo yo que también antes empezarán a presentarlo en directo de qué es de lo que se trata. En cualquier caso, ya sabéis, lo que os he comentado, que hoy están en Gasteiz tocando los Tipa. Bueno, os voy a enchufar así, sin presentación previa, os voy a enchufar una cosita y luego os comento un poco, ¿vale? Más que nada porque tengo por aquí ya los invitados y voy a recibirles como se merecen. Mientras tanto, escuchamos esto que seguramente os sonará si os gusta Turbo Negro, claro. Ahí va. A ver si... Again. ¡Yepa! Bueno, pues ahí teníais una conocida canción de Turbo Negro, Rock Against Us. Y bueno, aquí la versión que han grabado Negra Calavera para ese tributo que se está cociendo. Y bueno, que creo que ya todas las bandas han grabado su versión. Tributo desde los estudios Pocket Sound de aquí de Bilbo. Y nada, pues supongo que en un tiempo, no sabemos cuánto, pues verá la luz este tributo, que bueno, es sobre todo también un poco un homenaje al cantante de la banda ya fallecido, a Hank von Helvet, que además creo que va el disco va a traer una canción inédita que dejó, supongo que grabada o escrita el propio malogrado vocalista de Turbo Negro, ¿no? Y luego pues las versiones a cargo de bandas, sobre todo cercanas. Ya escuchábamos hace un par de semanas o así a Señor, ¿no?, con la versión que grabaron para el tributo. Así que nada, seguiremos atentos, y si va cayendo algún temita más que os podamos poner aquí como adelanto, como avance, pues lo iremos soltando. Esto será Negra Calavera. Y por cierto, si nos estáis escuchando en directo en esta tarde de sábado 7 de mayo, Negra Calavera está en esta noche en directo en el Café Anchoqui de Bilbo, ¿vale? Bueno, enseguida estamos con los dos componentes de Lady Hayes, que han venido a presentarnos su disco. Marca tú. Y tenía por aquí preparada una cosita de una banda que, bueno, ya ha sonado por aquí en otras ocasiones, que son Motosierras y que son de Barcelona, que tienen, o sea, que llevan un montón de tiempo. También, pues eso, como grupo, lo que pasa es que quizás su discografía es bastante escasa para el tiempo que llevan, ¿no? Y no hace mucho publicaron un EP y ahora tienen otro nuevo trabajo así a lo pequeño, entre comillas, que son 6 canciones para el sello Snap Records. Y venga, vamos a escuchar aunque sea un par de temas. Empezamos con esto que se titula Heart and Sex, y son Motosierras desde Varna. Venga, va. Yeah. Bueno, hemos dejado sonar la segunda canción de este nuevo trabajo de Motosierras, que se titula, el disco se titula Nene de Varna, ¿eh? Son pues esos 6 canciones y ha sonado La playa de los surfers muertos. Luego vamos a que nos cuente algo aquí uno de los invitados, que me parece que es surfero o surfista. A ver qué le ha parecido. Venga, lo vamos a dejar ahí. Ya iremos escuchando algún tema más en próximos programas de Motosierras y este nuevo disco. Y nada, sin más, voy a presentar un poquito así y luego enseguida enchufamos a algún tema del disco de aquí, de Lady Hayes. Invitados, chicos, acercaros a los micros. ¿Probamos? Sí, se, ah, vale. Perfectamente. Vale. Se te oye muy bien. ¿Qué tú eres? Yo soy Pablo. Pablo, ¿qué eres? ¿Guitarra? Yo soy, toco la guitarra y canto. Eso es, sí. Voz principal, digamos. Sí. Eso es. Eso. Y luego tenemos ahí en el micro verde. Jorge. A Jorge, que me has dicho que eres el batera. Eso es. El baterista. Y faltan el bajista, que está en Londres, que se ha ido a estudiar ahí. Y luego está de Erasmus, Chus, que es el guitarrista principal en Alemania. Joder, como sois una banda internacional. Sí. Por decirlo de algún modo, ¿no? En plan coña, ¿no? Lady Hayes. Que bueno, yo os he descubierto hace poquito, a raíz un poco de que ibais a tocar con Biznaga y con Luque, que ahí en la Santana 27 y tal. Y eso, no, la verdad es que no me sonaba de nada la banda y tal, el nombre del grupo, porque contarnos un poquillo, no lleváis, no sé cuánto lleváis, pero no me lleváis mucho tiempo, ¿no? Fue un año. Sí, a ver, la primera vez que hemos... Acercaros, sí. La primera vez que hemos tocado juntos ha sido el 28 de febrero del año pasado, que era su cumple además, justo. Y antes de eso, Chus y yo tocábamos en mi casa, pero con las acústicas, y hacíamos temas. No teníamos ni batera ni nada. Y entonces ese día fuimos a tocar todos juntos, el 28 de febrero del año pasado. Y nada, tocamos una vez, luego nos pillamos un local, estuvimos ensayando... Pues nada, en un local que sonaba a rayos, nosotros también, pero el local sonaba muy mal también. Y dimos nuestro primer bolo pues en mayo del año pasado, o sea que... ¿Hace un año? Sí, eso es, justo hace un año, que delante de 30 colegas en el Pichote Salvaje, una pizzería muy buena en Leioa, por cierto. Y nada, y hemos ido ahí dando... Pues un par de bolos hasta el de Biznaga, que fue la semana pasada. Ajá. Que digo, os conocíais, o sea, tú estabas al principio con el otro guitarra, ¿no? El otro compañero. Y luego a estos dos nuevos componentes o a la peña, ¿ya les conocíais? ¿O bajista y batería? Bueno, sí, sí que os explico yo un poco. Sí, dale, sí. Pues mira, sí, en realidad nos conocíamos de grupo de amigos, todos. Y antes teníamos a un bajista diferente, que era Guille Martín. Que tocábamos con él antes, y pues eso, él no era de nuestro grupo de amigos, pero era como, lo conocíamos de ese ámbito, vamos. Uh-huh. Y empezamos a tocar con él, y hace, ¿cuánto fue? Hace que hemos cambiado de bajista. Unos meses que lo dejó y cogimos a este, a Nico Pagadi, que es el nuevo bajista. Uh-huh. Y ahora estamos tocando con él. Uh-huh. Vale, o sea que ya los cuatro... Sí, nos conocemos de toda la vida. Sí. Ya Chus le conozco del colegio y también porque de la playa. Y luego a Jorge de la pista de skate de hace ya años. Y a Pagadi también, pues de al final de coincidir con en el skate park y así. ¿De dónde sois más o menos? ¿Sois todos un poquito de la misma, del mismo pueblo, ciudad o...? Sí, bueno. ¿Cómo se mueve la movida entre...? Yo soy de Guecho. Yo de Soprano. Y luego Chus de Bilbao y Nico Pagadi también de Guecho. Vale, entonces más vamos a decir de Uribe Costa que sí, sobre todo, ¿no? Se sí. Centraliza un poco todo en Guecho, pero sí. Sobre todo... Jo, pues me sorprende mogollón que me hables de la playa, del surf, de patinar y de esas historias, ¿no? Uh-huh. Y luego hagáis un rock and roll tan, tan clasicote... Y tan, por decirlo de algún modo, de viejos, ¿no? No sé, me sí, cogéis sí, el rollo, sí. ¿No? Que os lo habrá dicho mucha joder, más gente, claro. Joder, sí, sí. Sí, sí, para... Nosotros siempre decimos que para ir a un festival de grupos que nos gustan hay que hacer una ouija, porque están todos muertos. O sea... Pero sí, sí. Pero, es... aparte de, bueno, de que sois bastante jóvenes, ¿no? Porque no sé cuál es la media de edad de, pues, de la banda, pero... Yo soy el... No, el mayor es Pagadi, que tendrá uno más que yo, y yo tengo 21. O sea, él tiene 22 y tú... Yo 20. 20. O sea, ahí anda, 21 años. ¿Y Chus? Chus tiene 21. Bueno, no, tiene 20, perdón. Joder, pues eso, juventud absoluta. ¿Ya veníais tocando, o sea, antes de esto de hacer la banda Lady Haze, ya habéis tocado en grupo con, o sea, es el primer? ¿Qué va? No. No, el, de hecho, la primera vez que hemos tocado en grupo ha sido el día que fuimos a tocar con él, que se había pillado la batera la semana anterior. O sea que... Joder, me estáis dejando flipado. Me estáis recordando un poquito a otra banda que estuvo por aquí, que también... Y que también pues se han empezado a dar a conocer hace poco, relativamente, que son los Head Holes. No, no suena de nada. Pues llevan también poquito tiempo y ya grabaron unos temitas y están haciendo conciertos. Pues un poco muy parecido a vuestro caso, ¿no? A vuestro caso, porque además tienen una edad también, pues sí. Bueno, la baterista, Naroa, es súper joven. Creo que tiene 16 todavía o 17, así habrá, se ha hecho. Joder, tú. Sí, sí. Así que no me extrañaría mucho que coincidierais próximamente en algún vuelo con ellos. Pues estaría muy guapo. Claro. Ellos son de Bilbo. Vamos a empezar con un temita, que ya estamos charlando aquí y luego seguimos más con vuestras historias. Os habéis decidido a grabar ya un disco con un mazo de canciones, porque son 14. Sí. Sí, bueno, luego hablamos de eso. ¿Queréis que empecemos con alguna en concreto? Sí. No, con la que más rabia te dé. Con la que más rabia... Bueno, os tengo que confesar que no he tenido demasiado tiempo para escuchar el disco a fondo, como se debe escuchar. Pero bueno, bueno, vamos a empezar con una en castellano, ¿no? La que quieras. Aunque la mayoría son en inglés... No hay ninguna preferencia, la que más te apetezca. Venga, pues vamos con esto que se titula Cosas que no necesito, que es uno de los temas que va en el disco. Golondrina se titula, de Lady Haze. Necesito pensar, quiero tus miradas, heladas de frialdad. Bueno, nada, pues hay un primer temita que hemos escuchado de este primer trabajo de Lady Hayes, este disco titulado Golondrina. Y nada, estábamos aquí un poquito hablando fuera de micro, pues eso, ¿no? De que en poco tiempo, pues os habéis lanzado a no solo a grabar las canciones que habéis compuesto y tal, sino ya a tocar en directo, cuando os estaba comentando que igual otros grupos jóvenes y nuevos se tiran mogollón de tiempo en el local de ensayo hasta que no se ven seguros de decir vamos a salir a tocar, ¿no? ¿Cómo ha sido tan rápido vuestra movida, ¿no? El tema de composición de este montón de temas que habéis grabado, ¿y cómo lo habéis hecho? Porque además que me comentabas, claro, que al no, que igual no tenéis la facilidad de estar los cuatro juntos siempre, y no sé, coméntalo un poquito lo que... Sí que es verdad que antes de juntarnos como grupo, Chus y yo habíamos hecho ya varios temas, y luego también, pues al principio cuando pillamos el local metimos ahí un montón de horas y al final acabamos temas, salían nuevos... Bueno, al final las canciones de rock and roll son muchas son ABC, entonces al final acabas sacando temas, luego en tu casa te pones a pensar, y lo que a nosotros nos motivaba era tocar delante de gente. Entonces en cuanto tuvimos ahí, pues no sé, el primer bolo dimos, tocamos 15 temas más o menos, tocamos algún cover. Hostia, pero ya son, ¿eh? Sí. 15 temas, hostia, para un primer concierto... No sé, sí, sí. En el momento lo vimos bien. Y entonces lo que nos motivaba era tocar en directo y le dimos. De hecho, ahí, pues eso, tocamos algún cover, luego algún tema que habíamos ensayado poco, pero bueno, al final tiras para adelante, el batera, aquí Jorge, tira para adelante todo el rato y aunque nos equivoquemos, le metes y ya está. Claro que sí, esa es la actitud, claro que sí, eso sí. Joder, pues... bueno, me comentabas, claro, que lógicamente el primer concierto fue un poquito entre amigos, ¿no? Pues algo, ¿no? Joder, fue de hecho bastante precario la situación, porque teníamos el equipo que teníamos era como todo heredado. Y era como, yo tenía unas pantallas de sin autoamplificar que había construido mi padre con sus manos, uh-huh. Y una etapa de potencias y que la teníamos que llevar todo así. Hicimos un Lego en el sitio, pusimos los volúmenes como salieron y tocamos como salió. Porque tampoco, la verdad que... No, bueno, seguro que lo pasasteis de maravilla. Yo no lo pensamos dos veces. Y la peña que os vio, los colegas también dirían, joder. Sí. No nos vamos a olvidar de ese día, ¿no? No. Bueno, lo que os comentaba antes también, ¿no? Que sorprende un poco el estilo de música que hacéis tan... de rock and roll tan clásico, ¿no? Y tan así, ¿no? ¿De dónde vienen esas influencias? ¿De vuestros aitas? Cada uno yo creo que tiene sus influencias. Yo particularmente de mi padre, que me ha enseñado... Bueno, siempre me ha enseñado a los Stones y a Bob Dylan, Rod Stewart. Entonces, a mí eso sobre todo es lo que me gusta, el blues y el rock and roll. Luego, cada uno mete su puntilla de lo que le gusta, pero sí que va más o menos en la línea del rock and roll clásico, yo creo. No sé, ¿qué opinas? Es en curioso. Tu caso es lo que has mamado, como se suele decir en casa, ¿no? Y sí. En tu caso, Jorge. Yo en mi caso es un poco diferente, porque en realidad yo rock and roll no es lo que más me he mamado, porque yo en mi casa he tenido jazz toda la vida, uh-huh. Y en realidad eso es lo que he escuchado desde pequeño. Y esto es poco a poco con los amigos ahí. Eso es lo que hemos querido tocar al final, pero... ¿Y tú crees que a la hora tú de tocar puedes aportar igual esas influencias de...? Sí, sí. Eso es sin quererlo... ¿No? ¿Un batería muy técnico o cómo va el tema? O no técnico, sé cómo... No sé describirte, no sé. Que técnico tampoco... Técnica no tengo, porque no... Pues claro, eso te iba a decir. ¿Llevas mucho tiempo tocando o has estado dando clases o así? El año pasado empecé. Eso, hecho mi cumple. Cuando empezamos a tocar, empecé... Ah, vale. Sí. Fue... Y no he tenido tiempo para... Ha sido como todo así... Para adelante. Hombre, claro, lógicamente, siendo una persona tan joven y que encima has empezado a tocar ahora, como quien dice, pues bueno, no sé cómo te verás. Mira, el otro día yo me quedé con ganas de veros, pero justo llegué cuando habéis acabado. Nada, tranqui. Tocasteis los primeros el otro día, sí, y digo, ¿han acabado ya? Sí, me lo temía, pero bueno. Casi mejor, porque así ya la próxima vez que tenga ocasión, Intentaré estar puntual, pero bien, tranquilo. Como somos esclavos laborales, pues sí, es lo que tiene a veces. Pero bueno, ya habrá más ocasiones. Y nada, pues porque habéis elegido el inglés, ¿no? Como idioma. A ver, en principio las canciones son eran, ahora estamos escribiendo en castellano. Al principio en inglés porque es mucho más fácil, es el idioma es más melódico. Y luego es mucho más fácil escribir la letra porque te desnudas mucho menos. En castellano al final, pues hombre, sobre todo para los primeros temas, a mí, que soy normalmente el que escribe la letra y que la canto, me da más palo. Y luego hubo un punto ya que dijimos, vamos a escribir en castellano, y así es como han salido los temas de en castellano el disco. Y ahora los que estamos escribiendo, porque queremos pues grabar un disco en, pues no sé, en septiembre, así, cuando vuelva Chus de Erasmus, pues ya que sean todos en castellano, o la gran mayoría, sobre todo. Los que están en inglés es porque antes de tomar la decisión de empezar a escribir en castellano ya eran inglés y no los hemos cambiado. Ajá. A la hora de... porque esto, ¿cómo lo habéis grabado? ¿Lo habéis grabado en plan...? A ver, esa pregunta... Igual, quizás lo más normal, sorprende un poquito por el poco tiempo que lleváis y por el volumen de canciones que habéis grabado. No sé si lo pensasteis o no, de grabarlo todo, o a grabar las mejores, o no sé. De hecho, eso tiene también... ¿O habéis tenido algún tipo de debate con eso, de discusión, o cómo os planteasteis la grabación? La grabación, dices, en los temas, si será en castellano o en inglés. No, de grabar los 15, ¿no? Son 15. Pues porque teníamos 20 y dijimos, no vamos a hacer 20, porque es que eran despropósitos. Claro, no, por eso digo, es que a mí 15 ya me parecen muchos, claro, para una banda que justo acaba de empezar, pero bueno, oye. Que no sé, que no lo pensaste, ¿no? Teníamos un mogollón de temas y de hecho. Yo creo que igual hasta empezamos a grabar ahí, pues eso, igual hay 5 más así, que luego al final, pues no sé, igual dijimos, vamos a dejarlos para más tarde, los elaboramos un poco más y ahora sacamos 14. Y eso es lo que hicimos, realmente. No, particularmente, bueno, a ver, sí que elegimos dentro de los que estaban ahí, los que estaban más terminados y los que menos, pero hemos grabado más o menos todo lo que... O sea, ahora ya hay más temas ahora, pero grabamos. ¿Os daba pena igual dejar algún tema fuera o algo? Sí, pero al final dijimos, como tampoco están del todo acabados, esperamos y lo sacamos en unos meses, cuando volvamos a intentar grabar algo. Vale, y ya está. O sea, que vamos a pensar que esto es como una especie de maqueta larga. Sí, de hecho, ¿no? es una maqueta. Vale. Claro, es claro. Disco, pero es una maqueta. Porque ni siquiera creo, no tenéis intención de sacarlo en físico ni nada, ¿no? No. Bueno, en su momento tuvimos la intención, pero más que nada por la ilusión de haber hecho algo tan, tan nuestro. Porque en realidad el disco lo hemos grabado. Lo grabamos con un amigo que tiene una casa en Plencia, en Abarico de Plencia. Y tenía un estudio ahí de grabación y acabamos conociéndole y al final pues llegamos a un acuerdo de grabar con él. Y pues al final acabamos grabando nosotros, produciendo nosotros, editando nosotros y al final, sin tener absolutamente ni idea de nada, sacamos algo que, vamos, por el momento nos contentó. Joder, pues la verdad es que me dejáis bastante sorprendido. No, me encanta, ¿no? Que tiréis para adelante con el rollo, con el poco tiempo que lleváis, con esa, ¿no? Con esa actitud, ¿no? Pues aquí estamos. Joder. Y esto es lo que hacemos y esto es lo que hacemos ahora. Sí. Sin más. Venga, vamos a escuchar alguna que otra canción más. Venga, elegid vosotros, que supongo que tendréis vuestras favoritas o las que mejor. Sinever. Vale, la última del disco, igual, la de Sinever o Selway. Ah, vale. Uno. ¿Por algún motivo en especial o...? A mí me gusta esa. También, y me gustan todas, pero esa me gusta. Pues lo que me sorprende es que esté la última. Ya, sí. Porque igual tampoco habéis mirado. Porque mucho. Esa se hila con la primera canción del siguiente disco. Ah. Esa es la parte 1 y en el siguiente disco empieza con la parte 2 y la 3. Ah, vale. Hostia, ya lo tenéis todo un poquito maquinado, ¿no? Sí, tenemos ahí ideas. ¿Quieres comentar algo de lo que cuenta esta canción? No, o sea, las canciones realmente hay muchas que no, o sea, cuentan historias que me monto yo en la cabeza. Esta en concreto va a ser la primera parte de tres canciones. Y cuenta pues cómo una chica se va de casa, pero pues pues está hasta los cojones, se pira de casa y le van pasando cosas. Entonces, para entender la historia entera, tienes que escuchar la parte 2 y la 3. Bien, bien. Que llegarán. Pues venga, vamos con este temilla. Son Lady Hayes. Da la sensación, ¿no?, de pues eso, es un sonido y es una forma de tal como que te sonara, ¿no?, de ¿no?, que como puede que ser. Esto lo has oído antes o algo así, ¿no? Es tan clásico, ¿no? Sí. Por decirlo de algún modo. A mí esto me recuerda, puede tener una inspiración clara esta canción o sí, a ver, yo creo, a ver, tiene un toque Led Zeppelin y un poco Stone Roses probablemente. Así que sí, se podría decir que sí. Es complicado, no sé cómo decirlo. Está todo inventado. Eso, y sobre todo así en este tipo de, ¿no? Sí. Es complicado camuflar esas influencias en un estilo tan... Que no sé si no pretendéis, ¿eh? No, a ver, yo creo que es parte de la gracia. Sí, no hay que camuflar nada, la verdad. No. Sí, no, nos gusta... Joder, si nos gusta, yo qué sé... Te gusta Led Zeppelin, te gustan los Stones, te gusta esto, y pues coges lo que te gusta de cada uno de esos grupos y haces el tema que, juntando esas influencias, y si se notan, joder, es que es lo que te gusta. Entonces al final, claro, Y el o sea, los compañeros, la base rítmica, o sea, no, perdón, el bajista y el otro guitarra, ¿qué influencias o qué aportan? ¿O son también un poquito del mismo palo? A Pagadi le gusta el funk, un montón. Le gusta todo. Sí, a Pagadi es el mejor músico de los cuatro, porque el resto no tenemos ni idea. Es Pagadi. Y luego, pues a Chus le gusta el garaje, le gusta mucho Led Zeppelin, MC5. Entonces al final. Es más crudo entonces. Sí. Le gusta más la cosa más sucia, más cruda, más. Sí. Eso más, es. Más poderosa, eso me mola. Sí, sí, sí. Y entonces el otro compañero, el bajista, dices que ha tocado en otras bandas o ha tenido también algún proyecto, ¿no? No, igual no, más que nada, sí. Nada, sin más, es el mejor. Eso y es, más que nada sabe más, es más. ¿Pero ha dado clases o...? Ha chupado más música, ha escuchado mucha música. Yo creo que no hemos dado clases. Autodidacta, por decirlo de algún modo, o sea, no sabemos, la verdad. No le hemos preguntado nunca. Bueno, pero pues la próxima vez que a ver si en otra ocasión venir los cuatro y... Sí. Vale, bueno, bien. Joder, pues está guay el rollo vuestro. ¿Cuántos conciertos entonces? Hemos dado. No me acuerdo. No sé, como igual 6 o 5 o 6. Sí. En un año 6 conciertos. Para una banda que acaba de empezar, no, pues, no está mal. También teniendo en cuenta de que... No se han podido dar. Los problemas que ha habido, sí. ¿No? Nos tenía que decir el verano pasado era dar muchos más bolos, pero por tema aforos, tema restricciones así, no hemos podido dar casi nada. Y entonces al final pues hemos dado los que hemos podido. Y también los que ha coincidido que estábamos los cuatro aquí. Porque si no estábamos tocando Joroge y yo con otro colega nuestro que tocamos la semana que viene. Y bueno, vamos a darnos bolos en un grupo que se llama Caballo Regalado, por cierto, por si queréis venir a vernos. Es como aprovecho más de risas el asunto. Sí, es. O sea, que ya os habéis buscado alguna alternativa para. Claro, es que estábamos los dos ahí claro. Tocando y decimos, va. Y tenemos un colega que también hace temas y dijo, va, ¿queréis tocar conmigo? Y ahí tocamos nosotros con él. Así que sus temas. Bien. Vale. Pues en el local de ensayo, las pocas veces que coincidís, ya venís con alguna idea ya de nuevas canciones, ¿no? Como me comentabas ahora en castellano y tal, o para trabajarlas juntos es complicado, ¿no? Claro, supongo que... Sí, a ver, ha habido veces que hemos ido al bolo y hemos tocado una canción por primera vez que no la hayamos tocado nunca, en plan de decir, va, al barro, y la tocas, y tiras para adelante, porque Joroge eso, tira para adelante todo el rato y ya está. Y ya está, claro. No hace falta más. Tocasteis además, y no hace mucho, ¿no? En La Ola. Sí. En allí, ¿no? He estado varias veces en La Ola viendo con algún que otro concierto. Y es un sitio que está guay, ¿no? Para tocar. Pues tiene buen sonido y. Sí, no sé. La verdad. ¿Cómo surgió eso, ese concierto ahí? Bueno, pues mira, tenemos una amiga que es. Que le gusta un poco hacer de manager entre muchas comillas, se lo pasa bien. Y tenía un trabajo para la universidad o una cosa así, y pues organizó ella el concierto. Fue así súper lanzado la cosa. O sea, nos dijo, a ver si queréis hacer tal, y sí, al final, pues eso, tocamos. Coincidió que podíamos ir. De milagro. De milagro, porque de hecho el guitarra Chus vino de Alemania. Una hora antes del concierto, creo, era exactamente, corriendo, casi perdiendo el avión en el aeropuerto, un caos, pero sí, bueno, sí. Conseguimos tocar, de verdad, muy bien. Bien, y luego ya lo más reciente... El de la semana pasada. Sí, y en el Shake también habéis estado, ¿no? Sí, sí. A mí personalmente es el que más me ha gustado, el de Shake. Sí. ¿Con quién tocabais ese día? Con Stink, unos colegas nuestros. Que han empezado, fue su primer bolo y Stink. Muy recomendables. Stink, acabado en K. Sí, Stink, S-T-I-N-K. Ah, como stick de... Stink. S-T-I-N-K. Como mal olor. Sí, eso es. Ah, vale, sí. De hecho, nuestro bajista es el guitarra de ese grupo. Eso es. Pagadi. Ah, o sea, que ahí estabais un poquito... Eso es. Y en familia, como se suele decir. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo ha sido la respuesta? Porque supongo que ahora, sobre todo, van a ver los colegas... ¿No? Que eso siempre te van a decir guay, claro. O no. ¿O qué os dicen? No, bueno, sí, se lo pasan bien, vamos. Por lo que. Yo lo que he notado es que, por ejemplo, en el del Shake sobre todo, que es el, yo personalmente, el que más creo que hemos disfrutado. Bueno, el de Fever, el sonido era espectacular. O sea, yo creo que nunca habíamos escuchado lo que tocábamos todos a la vez. O sea, siempre escuchas claro, como con ruido y así te imaginas lo que tocamos. Pero sí que, por ejemplo, en el del Shake y en el de Fever, pues, o sea, nos ha hecho ilusión que venga gente que no conocemos, sobre todo. Porque en el resto, pues al final, era amigos, amigos de amigos, pero en estos últimos, pues sí que ha venido gente que no conocemos y al final te motiva. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Lógicamente, hostia, ¿cómo salió lo del concierto a lo grande? Porque para una banda que lleváis el tiempo que lleváis, tocar en ese pedazo sala y en ese pedazo escenario, no sé. Curioso. Impone bastante. Sí, sí. Sí. Yo creo que es que no sé muy bien, pero el padre de Chus tenía un grupo, no sé, al final acabó surgiendo de rebote, no sé qué, va, tocáis en Fever el 29 de abril, que fue la semana pasada, y ahí fuimos, y la verdad que flipas, en plan, nunca de repente llegas a un escenario enorme con un sonido que, o sea, que no has estado, no te has escuchado tocar realmente en la vida. Claro, hicisteis una buena prueba de sonido, cómo hay que hacer y todas esas cosas profesionales, ¿no? Para una banda que acaba de empezar, joder, tiene que ser un puntazo, sí. Llegar a enchufarte y tocar casi, casi. O sea, un desfase. O sea, pues no sé. Una súper buena experiencia. La verdad. La verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivisteis ahí en el escenario y eso? Porque tiene que acojonar un poquillo, ¿no? En cierto modo, una sala tan grande. Y supongo que no habría mucha gente al principio, ¿no? Porque fuisteis los primeros, lógicamente. Yo creo que estábamos tan alucinados con cómo nos escuchábamos que no nos catábamos del resto de cosas. O sea, a ver, al final estaban delante nuestros colegas y los que habían entrado antes. Luego al final del bolo sí que había más gente, pero claro, eso es normal, ¿sabes? Y pero el sonido, ¿no? Lo más destacable. Sí, claro. O sea, yo eso nunca no sabía. Yo estuve muy a gusto, la verdad. Sí, no, sí. Estuvo súper guay. Nervios, la verdad, sí. No sé. No los destacaría, ¿no? ¿Os comentó luego gente? ¿Se acercó a comentaros? Que igual gente que no os conocía y tal. Oye, que ¿no? Que sí, hablé con un par y a la gente le había gustado. Mira, no sé si o sea, tampoco, yo creo, igual no dimos el recital de nuestra vida, pero por lo menos nosotros nos la gozamos, así que es lo que importa. Bueno, y que si le gusta al resto de gente, pues también. Hombre, estupendo. Al final, si era vuestro, por decir, quinto concierto o lo que sea, pues oye, que tampoco vas a pedir. Ya, bueno. Y en las circunstancias que estáis, ¿no? Que no podéis estar los cuatro juntos. Claro. Regularmente, ¿no? Sino que cuando surge, así que bien, bien, pues vamos con otro de los temas. ¿Eh? ¿Qué os molan? Escuchando alguna también, pues lógicamente uno se acuerda, a ver, porque me gusta mucho el rock and roll así en castellano de bandas como los Burning. Ah, ¿no? Me gusta mucho Burning. Lógicamente, que ellos son también Stones, ¿no? Y, sí, y todo ese rollo, ¿no? Y bueno, y otras cosas, ¿no? Me ha gustado que me digáis que vais a hacer ahora temas en castellano. ¿Eh? Pero bueno, aquí creo que solo hay, bueno, Golondrina también, ¿no? Sí, ese es en castellano. ¿La escuchamos? ¿Y por Dale. Qué le habéis dado un título así al disco? Ese estábamos en, bueno, bueno, yo estaba con Chus, estábamos tomando algo y vimos una caja de cerillas que se llama Golondrina y dijimos, va, qué nombre tan guapo para un grupo. Pero eso es muy viejo, ¿no? Sí, seguro. Eso de la feria, pero ya el nombre del grupo ya estaba puesto. Así que dije, va, pues voy a hacer un tema, por lo menos. Y lo tocamos un día. La letra, pues, como la hice en, pues en varias semanas, pues va contando, pues más o menos como pues sensaciones de esas semanas. No tiene como un mensaje claro. Pero a ver, no sé, sin más. Golondrina. Y a volar. Bueno, eso, hostia, es un tema que se va casi hasta los 7 minutos. Sí. Igual se os ha ido un poquillo la olla, pero no, bueno. De hecho duraba 10. Sí, antes iba 10. Tuvimos que acortarlo un poco porque sí, era muy demasiado. Lo usamos como una jam, más o menos. Le vamos a dar. Si igual si no lo escuchamos entero, todo va a depender del tiempo que me dé a mí de bajar a por cervezas. Pues vete lento. Así de claro lo digo. Golondrina, Lady Hayes. Volver a ser libre. Bueno, pues así, fíjate, me ha sobrado tiempo a disfrutar un poquito de este golondrina de Lady Hayes. ¿Por qué os habéis puesto ese nombre, por cierto? Acercaros, sí, a los micros. No tiene ni, o sea, estábamos hablando, buscando un nombre y de repente va Lady Witch. Miramos y estaba pillado. Lady Hayes. Pues como había que pillar uno, pues pillamos uno. O sea, que tampoco ha habido mucha comedura de coco a la hora de buscar el nombre, ¿no? No. Con estas cosas que suelen decir los grupos, hicimos una lista de 140 nombres, ¿no? Qué va, fue rollo eso, yo qué sé, imagínate, pillas Purple Haze y pillas el Haze que te mola, Lady, yo qué sé, Lady Stardust o Lady de Lou Reed y vas pillando cosas y como, bueno. Este mola, pues vale, pues sí, Lady. Pero mira, ahí has dado una explicación que todo tiene su porqué, ¿no? O cada palabra viene igual. O sea, eran palabras de que se nos ocurrían de, pues que sé, de repente piensas en un tema, te mola una palabra y, o sea, fue un poco a voleo, pero bueno, no sé. A la hora de escribir los temas y eso, ¿te comes mucho la cabeza tú que haces las letras o es complicado? En castellano sí, en inglés los primeros eran... O sea, que ahora es un reto lo que tienes, ¿no? Es mucho más difícil, sí, claro. Ahora tardo mucho más y también al principio, claro, según... A mí siempre me ha gustado escribir letras, entonces al final tenía letras de que había hecho durante tiempo y luego las vas metiendo en los temas, las vas adaptando. Ahora que ya no tengo como letras, las tengo que ir haciendo y sí, y encima en castellano cuesta mucho más. En castellano, lo que te digo, es mucho más cercano a la gente, entonces... Sí, no, es que el mensaje... Tú puedes, en inglés puedes decir I love you, por ejemplo, por decir algo y suena súper normal. En cambio, tú dices en una canción te quiero y es una moñada. O sea, plan, ¿sabes? Súper moñas. Entonces tienes que elegir las palabras, también los temas. Pues al final... Es más complicado todo, encajar. Encajar, sí. Y es mucho más difícil de... Es mucho menos melódico que el inglés. El inglés... bueno, y luego también para aprenderse las letras es mucho peor. Porque en inglés me olvido la letra y pasa, salgo el paso. En castellano me la tengo que aprender. Oye, yo ya he visto, bueno, de hecho, he visto a gente que sus propias letras tiene que llevar una, no voy a decir quién, pero tiene que llevar una, estas cosas modernas que hay ahora, sí, una tableta, sí. Con las letras, yo no sé si por inseguridad de que en un momento dado sí, pueda tener un cruce de cables y no tal, no se acuerdo, por, y eso le da una seguridad de que siempre puede tirar de eso, pero joder, yo muchas veces digo, joder, que tus propias letras no te las sepas, en cierto modo, es raro, ¿no? Yo no me sé el 100% de las letras y muchas veces me invento algo para salir del paso que rime, aunque no tenga mucho sentido. Pero bueno, a ver, en general el 99% de las letras me da así. Bueno, vosotros vamos a decir que todavía tenéis un poco de disculpa, que lleváis poco tiempo y tal, y no sé qué, pero bueno. ¿Qué tenéis cositas ahora a la vista o algún concierto o algo? Concierto, de momento nada. De Lady Hayes no, pero del grupo de Jorge, yo sí. Y nuestro colega Lafita sí. Eso, pero lo que me habéis comentado, lo que me habéis comentado antes. Sí. Tenemos a la vista el sacar el otro disco, que sea un disco de verdad. Queremos que el siguiente no sea tanto una maqueta, sino un disco de verdad, con los temas nuevos. Y nos empezaremos a grabarlo, Jorge, septiembre pues, o verano, no el sé. El asunto es terminar, de hecho estamos haciendo un... Ya me he metido a la música, me he metido al hasta el fondo. Te has metido a saco, pero a tope. Sí, eso es. Pues bueno, me he metido con un socio, con dos socios, a construir un local, un estudio de grabación. Y pues lo que tardemos en terminarlo, lo estrenaremos con esto, supongo. Estrenarlo con... Joder, pues con, sí que tenéis proyectos, ideas y cosas ahí. Sí, ahí estamos. Con ganas, ¿no? De hacer cosillas. Sí, sí. Que... Bueno, de lo que se trata, ¿no? Que... Oye, estaba mirando... Porque claro, lo primero que busqué... Igual yo porque soy más de Facebook que de Instagram. Sí. Y no vi que no tenéis página en Facebook y tal. No. Y me extrañó mogollón, ¿no sabes? No tenemos Facebook, no tenemos página web y no tenemos... Tenemos Instagram. Para movernos un poco de... Sí. Tener una... Un, como una especie de... Que si alguien, ¿no? Porque es que a día de hoy parece que es algo imprescindible, ¿no? Estar en las redes, lógicamente, porque si... A mí cuando me llegó el nombre de la banda en el cartel este de tal, digo, Lady Haze, vamos a buscar por aquí, ¿no? Por aquí tal, por aquí. Me salió una cosita de cuando tocasteis en La Ola, en Facebook. Me salió un vídeo, salió una pequeña entrevista que os hicieron. que ni la habéis visto. La hemos, entera no la hemos visto. De hecho, no. Nos da hasta como palo. Sabemos qué entrevista es y nos da hasta... O sea, apuro vernos a nosotros mismos. Es curiosa esa entrevista. Pues está divertido y dais una serie de informaciones que siempre están bien. No sé por qué os tiene que dar apuro por eso. Fue una entrevista bastante fue muy improvisada, quieres decir. Sí. Pero es que las cosas improvisadas son las mejores. Sí, sí. ¿No? Sí. Creo yo. Estuvo bien, por lo menos. Y bueno, luego si tenéis la página de Instagram, que creo que la llevas tú, Pablo, sobre todo, ¿no? Sí, estamos todos vemos todo, pero bueno, yo al final estudio marketing y más o menos me echo cargo de la cuenta, así que eso. Pero es importante, ¿no? Sí, a ver, sí que es importante, o sea, yo creo que hoy en día es imprescindible por lo menos tener algo de presencia en las redes, en el sentido de que si, joder... Es la de las pocas formas que tienes de llegar a la gente y de ir aumentando el círculo de gente que ve tus cosas. Sobre todo, encima, si vas a las intenciones, pues tocar pues este verano, yo que sé, el año que viene, en sitios que no sean por aquí, al final llegas a un garito que no te conoce nadie o no sé. Entonces, es una forma como de intentar llegar ahí con un poco de antelación. Claro. Entonces, yo creo que es una herramienta súper útil, pues para grupos, bueno, para empresas y así, por supuesto, pero para grupos así, yo creo que es imprescindible. Sí, tener una especie de caché, sí. ¿No? una herramienta para poder utilizar. ¿Habéis pensado en grabar, yo que sé, por ejemplo, algún videoclip o alguna cosa un poquito más elaborada que lo que pueda ser un vídeo en directo que ha grabado un colega con un móvil, ¿no? Algo más elaborado. En su momento pensamos hacer un videoclip, pero era... No nos acabó convenciendo la idea en general a todos los miembros. No sabíamos cómo hacerlo, por dónde tirar. Enfocarlo, ni qué tema, luego tampoco teníamos tiempo. Pues me extraña, porque con lo echados pa'lantes que sois, que no hayáis sobre buscado todo la falta fórmula de tiempo, de... Falta de tiempo, claro. Sobre todo, porque si... O sea, Chus y Pagadín estaba aquí en abril, o sea, lo único que hemos podido hacer ha sido dar bolos en abril. Y entre medias, pues intentar buscar algún tiempo de ensayo. Luego encima, claro, como venían de fuera y tal, pues querían estar con su familia. Entonces al final hemos ensayado 3 días como muchísimo. Que un día ensayamos dentro de un coche, sin enchufar ni nada. O sea, en el coche, ensayando con las guitarras y jodos haciendo así. Oye, pues eso hubiese sido... De eso hubiesen salido unas bonitas tomas para un videoclip. Sí, claro. Sí, si hubiese cabido el móvil dentro del coche, sí, pero estábamos así, eran como despatarrados. Sí. Y entonces, claro, no hemos tenido tiempo y, bueno, pues circunstancias de la vida. Si hubiese... De todos estos temas que habéis grabado, si hubieses tenido que elegir uno, ¿no? Como single o o para grabar un videoclip o tal, ¿cuál hubieses elegido? Porque ahí habría discusión entre los cuatro, ¿o qué? No, discusión no. ¿O hay algún tema así que digáis, joder, este es el tema? Es más tema marketing que de gusto, en realidad, yo creo. Sí, es que tampoco... Claro, tú te refieres, Jorge, a buscar... ¿Qué tema puede enganchar más a la gente? ¿Qué tema puede enganchar más? Eso es, porque al final mi gusto puede no cuadrar con... Claro. Hostia, pero sí es cierto que las bandas cuando lanzan un single o lanzan un adelanto o tal, y suelen acertar, ¿no? Claro. Que es un tema con un gancho de la hostia. Eso es. Y luego sorprende que cuando sale el disco entero, igual la canción que menos podían esperar que atrapara, a veces es la que atrapa, ¿no? Al personal, al público. Es que eso es complicado, ¿eh? Eso es muy complicado. Sí, tienes que pensar eso, en cuál es la... Pues no sé, que tenga un estribillo más pegadizo, cuál... Ah, o sea... No es tan fácil, en verdad. No. De hecho, yo creo que para lanzar el primer videoclip, que es una cosa en la que te desnudas completamente y ya te están viendo la jeta en YouTube... creo que es importante sacarlo, hacerlo bien, creo que es una cosa con tiempo, una buena idea, un buen tema, un buen vídeo. Al final es algo que tienes que hacerlo bien, por eso no lo hemos hecho todavía, por eso, por falta de tiempo, pues, o sea, sin más, queríamos queremos hacerlo bien, de verdad. Cuando deis ese paso, lo queréis hacer de verdad, bien hecho. Sí, claro. Sí. Bueno, pues a la expectativa, ¿no? De que podéis estar los cuatro juntos en un futuro y poder seguir dándole un poquito más de vidilla a la banda, ¿no? Con más intensidad. Eso es. Esa es la idea que tenéis, ¿no? Sí. ¿Escuchamos otra entonces? La que quieras. Bueno, como hemos escuchado una, pues seguramente la más larga, bueno, ahora vamos a escuchar algún tema que sea igual más... ¿La más corta que es? Más corta, no sé, la verdad. No quiero, vale, ¿no? Sí. Puede ser, 2 minutillos 37. Eso es, sí. En general el tempo y las canciones son, ¿no? Un poquito... Luego eso en directo ganáis un poquito más de... Sí. De ritmo, de hecho, de sí. De hecho, sí, porque las tocamos más rápido. Las tocamos bastante más rápido, bastante más sólidas. Y no tocamos todos los temas de ese disco. Hay temas que tocamos que no las hemos grabado. O sea, entonces, tocamos temas que no hemos grabado, luego siempre, pues... ¿Alguna versión? Tocamos, en el de Fear no hemos tocado ninguna, pero en el anterior pues tocamos Half a Love Will Travel, de Sonics. Hostia. Luego These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, pero como de... más cañero. Y Boom Boom, de John Lee Hooker, que es un rock and roll. Bien. ¿Cuánto tocasteis, por ejemplo, el otro día en La Santana? ¿Cuánto tiempo? Pues en teoría teníamos 40 minutos, pero yo creo que tocamos un poco más, o sea, 45 así. Y luego el resto de bolos, pues solemos estar así a lo tonto, hora y media, 2 horas casi. Sí. Es que nos acabamos alargando con las jams, luego, pues yo qué sé, no sé, sin más. Damos bolos largos. Sí. Pecamos de eso. Bueno, ya sabéis ya sabéis lo que se suele decir, oye, que a veces igual dar un bolo tan largo alguno igual hasta te coge manía. Ya, puede ser. Como dice nuestro amigo Gamo, el que se aburra para casa. Y otro. Eso es. Sí, bueno, cada uno tiene su política en eso y su forma de ver las cosas, ¿no? Uh-huh. Igual dices, no sabemos, igual es mejor a dejar con ganas o aburrir, ¿no? Eso es. Sí. Hay que saber un término medio. Sí, para gusto. Tocamos para gozarnos la nosotros. Si nos apetece tocar hora y media, tocamos hora y media. Luego la gente que haga lo que quiera, ¿no? Si quiere aplaudir, que aplaude. Y si lanza tomates. No, suele ser por un poco. Sí, a ver. Un poco más. Exigencia de nuestros amigos, que suelen ser los que están ahí. Sí. Así, más engorilados en primera fila. Luego eso. Siempre suele. Cuando se animan, dice, y luego no quieren que os bajéis del escenario. Eso es, que al final suele haber mucho. Solemos tocar una hora, que suele ser un concierto normal, y se suele alargar y al final, pues. Sí. Tonto, hora y media. Sí, a lo tonto, hora y media. Venga, vamos con ese no quiero. We'll be right back. ¡Qué bien! Aquí estábamos hablando de que este es, vamos, sin duda el tema más killer de... Sí, más cañeros. Más killer rock and roll de Lady Hayes, ¿no? Con la influencia sobre todo del otro guitarra, ¿no? De Chus. Sí. Este tema está compuesto prácticamente íntegramente por Chus. Sí. Y luego... ¿Qué escucha este chaval? Los platos. ¿Qué escucha este chaval en casa? Pues, no sé. A ver, casi todos... Has nombrado antes a MC5. Yo, a ver, este tema sobre todo es MC5. Lynyrd Skynyrd. Bueno, tiene Lynyrd Skynyrd mucho. De hecho, tiene un guiño ahí a Lynyrd Skynyrd. Estuvimos mucho tiempo que tocábamos en nuestros bolos los... Bueno, mucho tiempo. Tres bolos que tocábamos Freebird y este tema, el último solo, empieza con Freebird de Lynyrd Skynyrd, que también nos gusta mucho este, bueno, nos gusta mucho Lynyrd Skynyrd en general. Y sí, no sé, MC5, es que es más cañero este tema en general, ¿sabes? Sí, entonces sí, sí. No sé, cualquier tema, o sea, cualquier... ¿Por dónde creéis que puede ir en el futuro la banda? O sea, a cosas quizás así o seguiréis un poco en la misma línea, ni idea, ¿no? De qué puede pasar, ¿no? Si seguiréis algo más killer como la que acaba de sonar o... Yo creo de todo, no hay que... Puede ser. No sabéis. Es que lo mismo de repente nos sale un tema de reggae como un tema que es mucho más... De hecho, nos gusta mucho el concepto que tiene un grupo que se llama ahora de King Lizard and the Wizard Lizard. No, o algo así, ¿no? King Lizard and the Lizard. Yo qué sé, no me sé el nombre. Es King Lizard and the Lizard Wizard. Eso, sí, algo así, Wizard. Yo qué sé. Y que sacan. Claro, ellos. Pues no se ciñen a ningún género en general. Es ecléctico, ¿no? Por decirlo así. Muy variado. No, o sea, sí que es. O sea, nos gusta lo que más nos gusta del rock and roll, pero nos gustan también otros géneros. Y no nos queremos tampoco decir, va, encasillar en un género y quedarnos ahí. Entonces, al final, pues lo mismo en el siguiente disco hay, o en el siguiente, igual en los que hagamos, hay un tema de reggae, o sea, por ejemplo, lo que sea, ¿sabes? Cualquier cosa, sí. Sí, la verdad que no sé. No hay... Bueno, sí, al final, si se puede enriquecer un poquito la fórmula, eso también hablabas antes de que el bajista tiene más un rollo funky y le gusta también. Eso sí queremos meter. Sí, queremos meter esos. Pues rollo James Brown, no sé. Lo que sea. No. Pero sí, cañeros, si no, sí tenemos claro, idea. Yo creo que en un disco tiene que haber de todo. Está claro que todavía os estáis. Lleváis muy poco tiempo, os estáis formando, se está haciendo lo que es la banda, el sonido y todo el rollo. Y oye, vete a saber por dónde acaban los tiros. ¿Le dais importancia, por ejemplo, al tema de la imagen a la hora de salir a tocar? Yo personalmente sí. Eso sí. A ver, yo me he visto prácticamente de mi madre, o sea, yo qué bueno. Yo le pillo, yo voy, a ver, a mí estéticamente me encanta Keith Richards y Rod Stewart me encantan, y yo voy antes y voy al armario de mi madre y le pillo lo que me prueba en mi casa. Yo soy, paso bastante presumido de decir. me parece muy bien, claro que sí. Y me parece guay que lo digas. Bueno, sería absurdo no decirlo cuando estás saliendo al escenario con. Sí, sí, sí. No, pero igual alguno, en vez de decir yo me he visto con el armario de mi madre, igual dice, no, yo me voy a no sé dónde. Y... ¿Qué va? No, yo voy al armario de mi madre y luego eso, bájate, a Zara, donde chicas, vea. Digo, a ver, yo voy al probador y digo, a ver, yo soy chico con ropa de chica. ¿En cuál de los dos me prueban? ¿De chicos o de chicas? Sin más. Me pasó la última vez, por cierto. O sea que al fin y al cabo también te gusta un poco el glam, ¿no? Sí. A ver, igual, sin ser tampoco tan exagerado, tan tal, ¿no? Hombre, a ver, pues sí. Te diría que sí. Y a ver, cada uno va vestido como de la banda. O sea. Ah, no, hombre. De hecho, los otros. ¿Te gusta, por ejemplo, unos New York Dolls y toda esta historia? O... Claro, sí. Bueno, a mí me gusta mucho Johnny Thunders también, de New York Dolls. Y. Pero sí, no sé, yo, a ver, cada uno se viste pues como nos da la gana para ensayar, sí, para tocar. A mí me apetece vestirme como mi madre, pues... Los demás que antes del grupo no tenemos una... Hablando de tu madre, bueno, tu madre, en general, de la familia, ¿qué os dicen? ¿Qué os dice la familia? ¿Os apoyan con esta historia o tal? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Porque si realmente habéis mamado rock and roll en casa, pues lo más lógico es que os digan, joder, pues pa'lante con esto, chaval, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que en nuestras casas a todos nos animan a seguir con el grupo y les parece súper bien. Y a mí personalmente, bueno, mi hermana me compró el bajo. O sea que... así que... Fan número uno. Sí. Así que nada, sí. Y yo creo en casa Jorge también, ¿no? ¿Os han ido a ver y esas cosas o qué? Sí, de hecho sí. Sí. Bueno, mis padres yo creo que todavía no han venido. Ahora que lo digo. Sí, sí. Pero sí, sí, nos viene a ver. Bien, bien, bien. De eso se trata, que haya apoyo para la juventud rockera. Claro que sí, que buena falta hace. Nada, chicos, pues venga, una última canción y luego ya despedimos el programa. Más que nada, como siempre, porque nos liamos aquí a hablar y sí, sí. Esto no sé si veníais esperando que fuera tan larga la charla. No tenemos ni idea. Como digo yo, la charla, pero no la entrevista. Veníamos la sin esperar nada. O sea, no sabíamos sin expectativa. Pero 15 sobre 10. Está guay, ¿no? Guay venir a un sitio que no sabes lo que te espera así. Ya mola, ya mola. Está guapo. Y estar a gusto, ¿no? Bueno, me alegro mogollón. Venga, vamos con una última canción. La que quieras. Antes de despedirnos. Vietnam Sound, mismamente, que era más curiosa. Vietnam Sound, venga. Esa es la que más nos ha costado hacer algo con este. La que más nos ha costado. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se atragantaba la cosa? Es una canción curiosa. A ver, sin más, ¿no? O sea, porque... Joder, porque no, o sea, porque cuando lo hicimos tampoco sabíamos tocar y ahora tampoco, pero sabíamos tocar todavía más. La hemos modificado a cómo tocamos ahora. Sí, la que más nos ha costado que suene lo más parecido a lo que suena en nuestra cabeza. Que ninguna creo que hemos... A ver, alguna sí, pero es que lo más difícil es que tú te la imaginas en la cabeza y luego conseguir grabarla y que suene como tú te la imaginas. Esta está bastante lograda en cuanto a eso. Habéis comentado que de estos temas rescataréis... Para el próximo disco, no. No sé. Rescataremos la idea o el tema, pero la grabación no. Yo no creo que otra vez. ¿No vais a mejorar estas canciones en una nueva versión más mejorada alguna, no me refiero más, a todas. Sí, no sé. Sí, ya veremos, no sé, vamos sobre la marcha. Pero van a ser regrabadas todas, ¿eh? Sí, o sea, no, ya veremos. No tenemos nada pensado. Venga, volvamos a darle a este Vietnam Song. Pues sí, sí. La verdad que es un tema un poco, ¿no? Como parece más como si estuvierais ahí medio improvisando, ¿no? Más que... Sí, sí, es improvisado. Sí. Solo es como al aire. Sí. Vale, chicos, pues... No sé, ¿queréis comentar alguna cosilla más ya para cerrar un poco la charla, la entrevista, la presencia de aquí de la banda? ¿O ya habéis comentado un poquito los planes a medio corto plazo? Y nada, que no sé si os tenéis intención... Porque ahora vuelta, cuando empiece el verano, igual podéis estar los cuatro y hacer algún bolo, ¿o qué? Chus viene creo que en julio, y luego la cosa es que Pagadi se va a Madrid a vivir. Entonces, vamos a estar sobre todo los tres, que somos, bueno, pues Chus, Jorge y yo, y Pagadi va a ir en Madrid. Que bueno, que Madrid no está tan lejos como Alemania, así que al final se puede hacer para tocar. Y nada, daremos bolos y lo iremos avisando en nuestra página de Instagram. Y muchas gracias, Jai, por invitarnos. Bueno, eso, a ver si que la próxima vez estamos los cuatro. Presentemos ya sí. Un disco ya más tal, más maqueado y más guay. Y con los cuatro, con los que estéis en la banda cuando se tercie, vamos. Sí, pues ahora que todo se ha empezado a mover, son... nuevas ilusiones las que hay, mucha música en directo. No sé si sois de ir a conciertos a ver a otras bandas, o no sé cómo vivís un poco esta historia, o... Sí, a ver, tenemos tiempo, sí, pero en realidad aprovechamos todo el tiempo que hay, que exista, para tocar y para utilizarlo para esto. Sí, o estamos, pero sí, ya patinando y haciendo surf, o eso, que tenéis otras aficiones, ¿no? Sí, que... sí, pero es compatible porque patinas durante el día y luego tocas, claro, a la noche, o sea, eso, que no grupos a la noche, así que... son nuestras dos... Las dos pasiones generales en el grupo son el patín, patín y surf, en el mismo círculo. Bien. Y luego la música. Supongo que eso también ayuda porque conoces a más gente y que no sé si que igual le resulta extraño que hagáis este tipo de música, como hemos comentado, no sé si lo hemos llegado a comentar, cuando quizás tanto el surf como el patinar, ¿no? El skate, sí, o como sí. Le querés llamar, parece que tiran a cosas que van más por el punk, boom rock o un sí, rock and roll más, ¿no? De hecho yo bueno, o el indie, eso, el indie y el punk, y a nosotros realmente lo que nos tira sobre todo es el rock and roll, y luego pues eso, yo que sé, pues grupo, decimos eso, de Clash, que se toca muchos estilos y suena rock and roll. Entonces nuestro objetivo, imagínate, es tocar rock and roll y que poder darle a varios palos, pues. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Pablo, Jorge, y saludos también a los otros dos componentes, a Chusi, ¿cómo es? Chusi, Panay, Chus y Pagadi. Pagadi. Nico Pagadi. Y que sigáis adelante, a ver si pronto os puedo ver en directo. Nos vamos con Juana. Venga. ¿Os parece? Venga, sí. Juana. ¿De qué va la...? Juana. Esta tiene gracia porque, bueno, aparte, bueno, a mí me gusta mucho el tema de Sweet Jane, pero esto no tiene nada que ver. Luego había una chica que, sin más, me hacía gracia y encima, claro, como se llama Juana, como Sweet Jane, y teníamos un tema sin letra, dije, venga, va, pues Juana, y Juana te quiero. Luego encima, yo no sabía que tenía novio ni nada. Hubo diferentes historias. La tocamos en un bolo que estaba su novio, tampoco creo que le hizo mucha gracia. Bueno, no le hizo mucha gracia, de hecho. Y sin más, y ahí está, Juana, pues te quiero. Juana, te... Realmente te estimamos y sigue con su novio. Y tienes aquí el pequeño gran homenaje de Pablo y de los Lady Hayes. Hasta el próximo programa, es que ricasco, chavales, y nos vemos. Venga. Agur.